Militar en Río Negro. ¿Cómo le va, Ábalos? Buenos días, gracias por atendernos. Estamos aquí en Antena Libre, la radio de la Universidad de Roca. Valeria Uviler, Soledad Pena, Omar González. ¿Cómo anda usted? Muy bien, buenos días a todos. En principio, gracias a usted por atendernos. Sabemos que está también en un juzgado a esta hora. Nos gustaría que en pocos minutos, si es posible y abusando de su gentileza, nos pueda contar cómo es que llega este juicio, qué fue lo que le sucedió durante la dictadura aquí en nuestra zona. Bueno, en esa época nosotros estábamos en Sierra Grande. El que habla era secretario general de la UOCRA, junto con mi compañero Lima, que no está ausente, murió. Y bueno, nos tomaron, nunca pensábamos que íbamos a caer preso porque habíamos hecho bien todas las cosas, o sea, trabajamos a conciencia, en esa época habían valores, se trabajaba por la gente, trabajábamos todos unidos, tanto fabricaciones militares como la policía, como todo, pero bueno, las cosas se dieron de otra manera, lo que menos creíamos que íbamos a caer preso éramos nosotros, pero igual, nos acusaron de extrema izquierda, con ramificaciones en Bahía. No conocíamos nada, incluso me llevaron a Bahía una noche para reconocimiento de persona. Hubo tortura, a mi compañero Lima lo torturaron terriblemente, hubo picana, hubo de todo. Si yo le dijera que me torturaron con picana, le mentiría, porque a mí no me tocaron. Entré a la salita de la tortura y sentí que mis piernas me empezaban a... Me temblaba todo y bueno, le pedí a Dios en ese momento que me estaban atando la mano y hablé si estuviera hablando ahora y no me torturaron. Se ve que estarían cansados porque ya alguien llegó y dijo, paró todo y me dijeron que bueno, vamos a ver si esta noche no canta. Bueno, ¿en qué año fue esto, Ábalos? En 76, en abril de 76. Pleno inicio de la dictadura militar. Claro, sí, nosotros, a mí me tocó, estaba en Buenos Aires cuando hubo el golpe de Estado, justo. Y ya después ya volvíamos con el nombramiento nuevo, ya volvíamos de nuevo nombrado por el interventor militar. Pero ves, se ve que fabricaciones militares no quería por los que nos dijo después el coronel Castelli, que era interventor. Uh-huh. Y bueno, era cuestión de sacarlo. ¿Cuál era ese? Yo creo que era todo sistemático, con lo que yo con el tiempo fui viendo. Era bueno, era contra los políticos, la dirigencia gremial, todo. Pero lo peor fue la tortura. Sentir torturar fue lo más doloroso. Yo hubiera preferido que me torturen y no escuchar tortura, porque durante muchos años me siguió todas esas cosas. Sentir como torturaban, no tiene nombre, no. Es como agarrar una máquina, como agarrar un perro que lo están pisando, un gatito, bueno, un camión así. Pero bueno, a veces yo traté de poner un manto de olvido a todo, pero hace bien, a veces me hizo bien haber estado con esta gente, encontrarme en el careo, yo no diría que eso sí mentir, sí mintieron muchas cosas, dijeron que nunca lo habíamos estado preso, pero el expediente apareció, estaba el expediente. Uh-huh. Y bueno, hoy nos toca este juicio. En realidad, en lo más profundo de mi ser no quería este juicio, porque yo puedo contar las cosas hoy, pero bueno, está el nunca más. Sé que hay otros que necesitan más este juicio. Otros chicos que no tuvieron la oportunidad que tengo yo, ojalá no hubieran dado la oportunidad a muchos. El juicio para mí sería para los padres que quieren saber dónde están sus hijos, o esos hijos que quieren saber dónde están sus padres. Claro, hablamos de la investigación, hablamos de la investigación que está haciendo la Justicia Federal, que va a comenzar el próximo 23 de junio en Viedma, ¿no? Ok, sí, en viernes comenzamos, sí. El 23 con reconocimiento de la escuela, donde yo estuve en el ahí en el sótano, ahí me curaban, y bueno, ahí estuve un tiempo. ¿Cuánto tiempo? Y habré estado 10 días en el sótano. Y después de esa situación, inicio de la dictadura militar, como decíamos, en el 76, ¿cómo siguió su actividad gremial? ¿Con qué ánimo, si es que podemos tomarlo de esa manera, se sigue con la actividad después de esta aberración por la cual tuvimos que pasar? Después, sí, uno sabe, aprende a ser sabio, aprende a ser prudente, a saber manejar las cosas de otra manera, aunque nosotros manejábamos bien las cosas. Pero bueno, sí, yo seguí después mi actividad, Fui a Caleta Olivia, estuve con mis padres, estuve en Viedma trabajando. Después estuve acá en Neuquén, y en el año 84 los compañeros, el cuerpo delegado me eligió de interventor, llamé a elecciones. Bien, uh-huh. Se trabaja bien con la gente, pero bueno, las marcas quedan, ¿no? Ábalos, usted tuvo la oportunidad de poder salir a los 10 días. ¿Cómo fue en ese momento? ¿Usted pudo salir a contar lo que había, bueno, en este caso, como usted dice, había podido escuchar estas torturas? ¿Pudo contárselo a alguien? ¿Alguien le creyó lo que estaba sucediendo en ese momento? No, porque sabe que a los 21 días nos dieron la libertad. Lo único que me acuerdo que nos dijeron que a ustedes lo quieren en Sierra Grande, así que se van a tener que ir. Así que apenas llegué a Sierra Grande a las 6 de la tarde, ya tenía la casa rodeada de policía para que me vaya allá. Así que me tuve que cargar mis cosas y a la hora ya tuve que salir, así que nada más. No se podía contar. Fue como un manto de olvido, tratar de olvidar esas cosas y dejar para el tiempo. Porque a mí me preguntaban cómo se curó. Y digo, bueno, solo, con la fe. Me ayudó mucho eso, mi formación también. Era más bien muy, muy espiritual, así que eso me ayudó mucho. Pero a mi compañero sí lo dejó mal. A mi compañero Lima quedó muy mal. No, nunca fue más esa persona. Incluso yo también. Para mi ex señora también nunca fui la misma persona. Psíquicamente uno queda muy muy marcado. Si por ahí en la noche, ahora ya no tanto, pero a veces en la noche me acordaba, sentía que mi cuerpo saltaba y sentía los gritos y los alaridos. ¿El juicio contra quién o quiénes se va a desarrollar? Y el juicio se desarrolla contra el ex interventor militar en esa época, el general Castelli, el ex jefe de la policía de la provincia, el coronel Pedernera, el director de la escuela de policía. Bueno, en este momento no me acuerdo el apellido, pero después los comisarios de Sierra Grande, que era Codina y su comisario Lobos, y después están, hay dos de la parte como de infantería, eran padre e hijo, contra ellos el juicio. Claro, hay un plan nacional de acompañamiento a querellantes y, como es su caso, víctimas, testigos del terrorismo de Estado de la última dictadura militar. ¿Qué tipo de acompañamiento están haciendo a usted concretamente de este plan nacional? Bueno, mirá, he tenido acompañamiento también de Derechos Humanos de la Nación en Neuquén a través de la doctora Beatriz Gentile, también de Viedma. Sí, me he sentido contenido también, la verdad que sí. Bien. Al principio, bueno, muchas ganas no teníamos, mucho del juicio, porque a mi compañero sí lo amenazaron, estuvo 2 años con policía en la casa. Bueno, pero las cosas siguen, no se trata nada de mentir, si total la verdad está en el expediente que ellos hicieron y que me dan. Así que ahí está la verdad. Ábalos, bueno, usted nos cuenta, digamos, lo difícil que ha sido para usted, digamos, seguir la vida luego de lo ocurrido allí en 1976, ¿no? El tener que volver a recordar, en este caso en el marco de un juicio, ¿no? Imagino que para usted debe haber sido una decisión importante decidir participar, ¿no?, como querellante. ¿Qué expectativas tiene de esto? Sí, es lo que yo charlaba recién con la doctora Campos, con Marcela, y le decía que no es que sienta odio ni nada, no nada. Siento indignación de algunas de ultraje que hubieron, que me hicieron, ¿no? Ultraje terrible. Eso, bueno, serán juzgados. Pero la conclusión es de que no quiero que nunca más suceda esto a nadie. Así que haya justicia. Tuvieron la oportunidad, tuvieron en la mano la justicia y las armas para hacer lo que tenían que hacer y no lo hicieron. Pero bueno, se cree que pasaba por la tortura, estas cosas. Es doloroso, es muy triste ver estas cosas. Es algo muy sistemático. Yo veo el caso de esta chica Victoria, la diputada, que esperaron que naciera ella para que maten a la madre. Fue terrible, fue claro. Terrible. Ábalos, le agradecemos su tiempo y mejor aún, seguramente apenas comience a desarrollarse este juicio allí en Viedma, como decíamos, desde el próximo 23 de junio en la capital de Río Negro. Nos gustaría mantener contacto para informarle a la gente cómo se están desarrollando, cuáles son en definitiva las alternativas del juicio y cómo lo está viviendo usted en este marco. Claro, cómo no. Sí, sí, cómo no, no hay ningún problema. Lo hago porque lo hago por mi compañero Lima, lo hago por la señora de Lima, lo hago por mi ex señora, que fueron los que estuvieron también en mi en ese momento. Ellos me buscaron en Viedma, me buscaron en Bahía, así que ellos también sufrieron muchísimo. Creo que sufrieron más que nosotros. Le agradecemos el contacto, Daniel. No, que tenga buen día. Gracias. Buen día, gracias por la atención. Daniel Ábalos es dirigente del...